Regresamos con Radio Radiola. Se emite desde Siret Centro de Día. Matías, ya que Silvana nos comentó un poquitito en el bloque anterior acerca de la obra de teatro que van a realizar, me gustaría saber qué es lo que va a hacer cada uno en esa obra de teatro. ¿Cómo se llama, por ejemplo? La historia se llama Un barco de piratas. Un barco de piratas. ¿Quién es el capitán acá? Todos, porque todos somos principales. ¿Qué papel tenés ahí vos? ¿Qué haces, Matías? La verdad es que todavía no sé nada. Tengo que esperar lo que me digan. Como tipo suplente. Suplente, claro. Está bien, porque a veces, mirá, si justo van a presentar la obra y no está la persona que tiene que hacer el papel, bueno. Como presentador, podés. Sarita, ¿vos qué haces en esa obra? El barco. Ah, manejás el barco. Sí. Ah, bueno, ella se pone en el timón, ¿no? Sí. La persona que está en el timón, ¿vieron? La que maneja el barco, se llama timonel. Entonces, Sarita hace de timonel. Bien. Sole. Lo tenemos que presentar en el jardín, valoren el más chiquito para que lo vean que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Ah, muy bien. ¿Y te gusta la idea de un jardín, ir a un jardín a presentar la obra? Sí, me gustaría. Porque vieron que a los chicos les encantan las obras de teatro y... Sí, después tenemos que decir los nombres de todos nosotros para que sepan que somos nosotros los que estamos haciendo eso. Ajá. ¿Cómo es eso? Cuando se presentan, cuando llegan, tienen que decir sus nombres ustedes. Sí. ¿Cómo sería eso? O sea, llegan ustedes ahí al jardín y dicen mi nombre, por ejemplo, Soledad. Sí. Y hago de mi personaje, ¿no? Sí. ¿Y lo que dicen? ¿Está escrito en algún lado? Ah, está escrito, me dicen por acá. ¿Quién escribió esa obra? A ver, Matías. Gustavo Lodentán. Matías, ¿cómo es el tema de la obra? Es como una pantalla. Ah, una pantalla. Una pantalla. Y ustedes se ponen atrás de esa pantalla. Se ponen ahí atrás y actúan. Digamos que no es un teatro de sombra, es un títere de sombra. No es teatro convencional, ¿no? No es el teatro ese que vamos a ver, en el que hay actores, que uno los puede ver, sino es que manipulan unos objetos atrás de una tela y son iluminados ustedes a través de una luz y eso, bueno, produce una sombra. Avisen cuando vayan a hacer la obra, ¿sí? Así vamos a verla. Al jardín, no sé si vamos a ir, pero bueno, ahí seguramente en el Siret, cuando la realicen, sí. Tenemos un nuevo taller acá en el Siret, ¿sí? Que es el taller de baile. Que lo da Yelén, ¿no? Lo da los jueves antes de la clase de música. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo empezó la clase? Malambo. Zapatear. Ajá. Zapatear. Y eso que viene Yelén y pone música acá en el grabador. Sí. Bueno, malambo, ¿qué otra cosa vieron? ¿Qué otra música escucharon? No sé, solamente eso nada más. ¿Eso nada más? Sí. En este mes, en este transcurso, están viendo malambo. Sí. ¿Y qué otra música están viendo? Escuchando, bailando. No sé, cumbia no me gusta. ¿La cumbia no te gusta? No. ¿Y no te gustaría aprender cumbia, por ejemplo, a bailar cumbia en la clase de baile, en el taller de baile? Me gusta. Y el malambo sí. Ahora, Lucas, decime, porque yo no lo sé. ¿El malambo se baila solo o se baila acompañado? Acompañado. Acompañado. Con una chica. Con una moza, con una chica. El gato también. Taller de baile. Bailamos todo me gusta. Guitarra, la música. De todo. Taller de baile, todo. Muy bien. Todo me gusta. Muy bien. Gimnasia. ¿Aprendiste a zarandear? ¿Qué es eso? ¿Qué es zarandear? ¿Estuviste zarandeando? bailar, sí. ¿Qué es lo que hacen las mozas que se levantan todo, así? Los... Es todo, todo. Todo. Bien. Todo. Ahora, me gusta. ¿Todo te gusta? Bueno, todo. Es bueno que te guste y que lo puedas hacer, ¿no? Caminar. Caminar. Bien. Es todo. Bien. Es todo. Gimnasia. Le voy a decir una cosa, el malambo no se baila, se zapatea nomás. El malambo no se baila, sino que se zapatea. Con música, puede ser con música, con guitarra, con bombo, con musical también. ¿Eso significa que el malambo... es parte de folclore? O sea que es parte de folclore, pero el zapateo, ¿no es un baile? Zapatear, no, no es un baile. No, no es un baile. El baile puede ser un zapateo dominicano, no sé cómo es. Ah, claro. Tiene cortapistas abajo. El baile que está diciendo americano, Matías, que tiene uno tiene el mocasín con una tapita abajo, es el foxtrot, ¿no? Bien. Papito papá, yo me acuerdo que lo aprendía cuando era más chico, me enseñaban en la escuela el papito papá, ¿no? Y después te lo va a marcar... Después también te lo pueden marcar con el bombo también. Con el bombo, claro. ¿Y hay alguien que baile alrededor? ¿Alrededor de qué? ¿De esa persona que zapatea o están todos zapateando en el malambo? Es malambo. Un grupo, se puede hacer un grupo, o puede ser un solista. ¿Sabés que yo vi grupos de personas, de 8 o 9 personas, zapateando así todos juntos a la vez? Es un dúo. Y vos, Matías, que das clases de bombo, de malambo... No, de bombo. De bombo. Vos que das clases de bombo, acompañás a bailarines que están bailando malambo, ¿no? A veces. Zapatea malambo. Bueno, me corrige. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Acompañás a bailarines que están zapateando malambo. También me suele tocar también el bombo con grupos folcloristas que cantan. Ajá. Como Abel Pinto. Vos lo conocés, Abel Pinto, sí, ¿sí? Pero mi sueño es llegar y tocar con Luciano Pereira y los Nocheros. Luciano Pereira y los Nocheros. Que nunca se me dio tocar con ellos. Y bueno, ya va a surgir la oportunidad. A veces en el taller de baile se zapatea y otras veces se baila. ¿Te gustaría, por ejemplo, venir a bailar, algún otro ritmo que no sea de folclore? Por ejemplo... Un día que pinte acá a bailar reggaetón. Puede ser. La que más me gusta es la salsa. La salsa. ¿La boloñesa o la fileto? No, la música como tipo brasileño, sí. ¿Viste? Claro, música brasilera. Bueno, la salsa es como más del norte, ¿no? Más centroamericana. En Brasil tenemos el mambo. Muy difícil para bailarla. Creo que si provoca me cante de Cheyenne es muy, muy difícil para cantarlo, para bailarlo. Ustedes que tienen un taller de baile, tienen la oportunidad de aprender a bailar. Entonces, si tenés el deseo de aprender a bailar esa canción, le decís a Ayelen que te la enseñe. Provócame ese. ¿La querés bailar a esa? Sí. Ahora, tenés que bailarlo, Lucas, con dos chicas. Vos tenés que estar al frente y atrás tuyo dos chicas, puede estar Marilina y alguien más haciendo el pasito, ¿no? Y vos con una camisa negra como Chayanne, ¿no? Viste que se pone una camisa negra con un microfonito así cantando y con la cabecita haciendo con la cabecita de izquierda a derecha, moviéndola rápidamente. ¿Te ves así bailando ese tema? Mirá que le decís a Yelén y por ahí te lo enseña y tenés que presentarte en público, ¿eh? Mirá, ¿te gustaría presentarte en un escenario a bailar? Capaz que sí, no, sí. Y podemos organizar allá en el Siret de ahí de Avenida Santa Marina 29, podemos organizar ahí una suerte de encuentro entre los chicos del Siret donde cada uno muestre lo que hace, ¿no? O lo podemos hacer acá. Sí. E invitamos a gente de afuera, familiares, todo, para que nos vean bailar, por ejemplo. ¿Te gustaría eso? Sí. Y mira, vos ahí adelante del todo, hasta lo podemos filmar y hacer un video, ¿no? ¿Estás tranquilo bailando, Lucas? ¿Te gusta bailar? O sea, ¿te sentís cómodo? Un poco sí. Porque acá tenés compañeros que van a bailar, ¿viste? Van a algunos lugares a bailar, pero no a aprender. O sea, van a la, no, a la tardecita, tardecita noche. Acá lo que tienen ustedes en el Siret es un taller con una profesional, con una profesora, que les enseña. Provócame. Los argentinos no hablamos así. Decimos provócame. Bueno, es provócame. Vamos a ver si acá, en el transcurso de un par de meses, lo vemos a Lucas bailando ese tema. Te tenés que vestir como Cheyenne, ¿eh? ¿A vos te gusta Bon Jovi también, Lucas? Sí. No. Pero música, pero son temas en inglés, canciones en inglés. Las canciones son... En inglés, claro. En inglés. Y no sabés inglés, ¿no? No sé. Mi mamá no sabe inglés. Bueno, pero Bon Jovi, por más que esté en inglés, por más que sea en inglés, cuando vos ponés Bon Jovi, ¿no movés un poquito los hombros, así como bailando? Un poco, sí. Ah, bueno. Bailás. Te levantás a la mañana, pones un disco de Bon Jovi y mientras te estás preparando el desayuno, movés así el cuerpo, ¿no? ¿Un poco o no? ¿O no bailás solo? No. ¿Bailás acá? Sí. Bien, en el Siret. Bueno, gracias, Lucas. Acá lo que tenemos a Matías, que es la representación de cierto ser nacional. Es medio complicado el asunto, pero ¿a vos te gusta mucho la música argentina? Sí. Bon Jovi sé que no te gusta. Nunca lo he escuchado. Nunca lo has escuchado. Pero, por ejemplo, ¿escuchás música en idioma inglés? Sí, de Titanic. De Titanic. Beethoven. Bueno, de Titanic, Celine Dion. Celine Dion hizo la música de Titanic, ¿dijiste? Sí, Titanic. ¿Por la película? Sí, de la película. Bueno, la que más me gusta también la de... Dijiste Beethoven, ¿qué escuchaste de Beethoven? De Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Bueno, Luciano Pavarotti canta, canta ópera, ¿no? Sí, ópera. Canta Donizetti, bastante de Donizetti, de Giuseppe Verdi, de los italianos. Canta bastante Pavarotti, que es de su país. Beethoven lamentablemente no tiene ópera, pero bueno, tiene algunas canciones. Así que escuchás bastantes cosas. Música argentina y también música clásica, romántica, ¿no? Tal cual. Muy bien. Hay que escuchar bastante música porque a los que se dedican a ello, como vos, que... enseñás música, es importante escuchar otros géneros. Bueno, bien, ya hemos hablado un poquito acerca acá de... Música relajante también. Música relajante, ajá. Música para, claro, para bajar el ambiente. Para escribir, dibujar, pintar. Hay cierto tipo de música que se utiliza en una actividad que es la musicoterapia. Sí. Que son con sonidos largos, la música tiene sonidos largos, los instrumentos que se utilizan en ese tipo de música pueden ser unos cuencos, algunas flautas de pan sonando a lo largo. Luego de haber hablado del taller de baile que tienen acá en el Siret los días jueves, acá los compañeros, nos vamos a ir a un corte, a un corte, y cuando hay un corte hay música. Es una costumbre que hemos adoptado. ¿Qué te gustaría escuchar, Matías? Sería bueno escuchar algo, por ejemplo, de Pavarotti, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, también. Ya que estamos, porque nunca escuchamos determinado tipo de música. Así hay que otra que también me gusta, de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, es la escritora. Escribe. Alfonsina del Mar. Sí. ¿Te gusta? Siempre hay otra, Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa. Bien. Y otro de Víctor Heredia. Bueno, vamos al corte y vemos qué nos depara la musicalización de este programa para que nosotros escuchemos acá en Radio Radiola. Corte y ya volvemos. Thank you. Radio Radiola.